Bud. Soñando con las cosas más bonitas, íbamos al amparo del amor, recorriendo las distancias infinitas, recuerdo de otros tiempos, corazón. Hoy quisiera tenerte frente a frente, decirte las verdades que hay en mí. ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde, sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya no veo, decirte que no sabemos, y darte todo un beso con pasión. Y en esta noche de luna, y en esta noche de amor, donde la cumbia resuena con sabor. ¡Vamos todos! Para quererte, para adorarte, para quererte y para amarte. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte. Noche de luna, para quererte, noche de luna y para amarte. ¿Por qué me dejaste sola aquella tarde? Decirte que ya no veo, decirte que no sabemos, y darte todo un beso con pasión. Y en esta noche de luna, y en esta noche de amor, donde la lluvia no suena con sabor. ¡Vámonos! Para quererte, para adorarte, para quererte, ay, para amarte. Noche de luna, para quererte, noche de luna, para adorarte. Noche de luna, para quererte, noche de luna, ay, para amarte. Muchísimas gracias. Un beso grande, grande, grande. Que Dios lo bendiga a todos. Con todo el corazón, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, más fuerte. Que se sienta que está Malagata, que está Antonio Ríos. 20 años no es nada.